Pues muy buenas tardes, ¿no? A todo el mundo. Pues encantado de veros y de presentar aquí el libro del amigo Alfonso, de Manuel de la Escalera, Desde la Celda al Olvido. Pensaba yo cómo presenta Alfonso. Leí esta solapa, que ustedes pueden leer, previa compra del libro, por supuesto. Y bueno, hay información de lo brillantemente intelectual y riguroso que es Alfonso. Pero no habría solapa para decir otras cosas de Alfonso. Que, bueno, Alfonso y a mí nos une una amistad de hace ya muchos años, de hace 25, 26, 27 años. Y todo lo que Alfonso tiene de buen investigador, de riguroso, de una persona muy solvente y muy crítica, intelectualmente curioso, inquisitivo, pues lo tiene de buen tío, de buen amigo, de tío llano, de gente que sabe que puedes confiar en él. Y además es un magnífico actor porque yo lo conocí haciendo teatro hace muchos años, montando La Sangre de Dios de Alfonso Sastre, y después hizo un magnífico Pedro en Pedro y el Capitán de Benedetti, porque aguantó por lo menos 20 minutos con una capucha puesta con manchas de mejillones en escabeche. Sí, tío. Y eso, oye, hay que creerse mucho lo que uno está haciendo para aguantar con una capucha 25 minutos con el aceite de los mejillones en escabeche, ¿no? Así que bueno, Alfonso, que ha participado en, aparte de en ese teatro, en revistas de creación literaria, en propia creación literaria, relato, en libros de investigación, tenía muchas ganas, Alfonso, de tener publicado por fin este estudio que te ha llevado. ¿Cuánto tiempo has estado liado con Manuel de la Escalera, Alfonso? Pues, hola a todos. Pues habré estado, pues empecé en el 2015, 5 años de investigación, luego 3 de escritura, sobre todo con la pandemia. Sí, pues yo recuerdo a Alfonso hablándome de Manuel de la Escalera, y otra cosa magnífica que tiene Alfonso es que es absolutamente apasionado. Así que todo de lo que investiga, cuando te lo cuenta, tú te lo crees y te llama la atención y te gusta porque lo cuenta con una pasión que es absolutamente cautivadora. ¿Y por qué, cómo te acercaste, Alfonso, el descubrimiento de Manuel de la Escalera, tu acercamiento, tu decisión de dedicarle ese tiempo a la investigación suya? Cuéntame. Bueno, pues fue... Buenas a todos, antes que nada agradecido de que estéis aquí. Y nada, pues, y es verdad que a Pablo y a mí nos une una vieja amistad de muchos años. Sí, hombre. Que conocer a los abuelos, conocer a los tíos, sí, a todos, sí, todo. Que lo que, bueno, lo cuento un poco en el prólogo del libro, ¿no? Lo que me lleva a Manuel de la Escalera en realidad es un cúmulo de casualidades, que de pronto te ponen delante del personaje y dices tú, bueno, pues es que no me queda otra que investigar sobre él, ¿no? Hace ya 10 años, pues fue bastante sonado un libro que se llamaba El cura y los mandarines, de Gregorio Morán, en el que él hacía un recorrido por el mundo de las letras desde los años 60 hasta el fin del felipismo, hasta el año 96. Y cuando venía a abordar la transición, pues él hablaba de cómo había una serie de autores, entre ellos Manuel de la Escalera, que habían caído totalmente en el olvido porque no se ajustaban al canon que había impuesto lo que era la transición. Y comentaban, bueno, pues que había, era una persona que había estado 23 años en la cárcel, que había escrito un diario, que había escrito unos relatos y demás. Claro, yo no tenía ni idea de Manuel de la Escalera, no sabía quién era. Además que estoy familiarizado un poco con el tema de la memoria histórica y demás, pero no tenía ni idea, ¿no? Entonces, cuando empecé a buscar por internet, no tenía ni entrada en Wikipedia, no había nada sobre Escalera. Entonces, pues, bueno, compré algunos libros de él, empecé a leerlos, me cautivó, la verdad. lo que leí, entre otros, pues este libro, que es Muerte después de Reyes. Y bueno, pues en una unos compañeros del Ateneo Libertario de Cádiz, el Ateneo Libertario Fermín Salvochea, me invitaron para dar una charla sobre José María Pemán. Y bueno, pues a raíz de ahí, al final, yo leía un texto de Escalera. Y entonces, al final de la charla, se me acercó una mujer, que la dueña de la librería La Marina, y me preguntó de qué conocía yo a Manuel de la Escalera, de qué conoces tú a Manolo, me dijo. Y entonces, claro, pues ella lo había conocido en sus años de juventud en el barrio de la Concepción en Madrid, y a partir de ahí, pues me dijo, te voy a dar el número de teléfono de su albacea. Su albacea era Manolo Calvo, ya, ¿a quién tú le dedicas? Que es al que le dedico el libro, ya falleció. Un pintor que había sido pues muy amigo de Manolo de la Escalera. Y bueno, pues a partir de ahí pues se inicia lo que es el proceso de investigación. Yo recuerdo que hablé con Manolo Calvo y fue como un amor a primera vista. El primer día que hablamos por teléfono, yo soy súper reacio a hablar por teléfono, es una cosa que odio, pues nos pegamos 2 horas hablando. Y después, pues, cuando me invitó a Madrid, llegué a Madrid, me enseñó las cosas que tenía de Escalera, y recuerdo muy bien el último día cuando ya nos despedíamos. A partir de ahí fui yendo a Madrid más veces hasta que él falleció, ¿no? Me dijo, bueno, ahora ya no te puedes echar atrás, ¿no? Entonces era verdad, ya no me podía echar atrás, ya tenía que seguir, ¿no? Entonces, pues, yo siempre digo como un poco en medio en serio, medio en broma, que yo no elegí a Escalera, que Escalera me eligió a mí. No, porque también Manuel de la Escalera, hay muchos Manueles dentro de Escalera, sí, sí. Y un poco hablaremos de eso. A mí me gustaría empezar precisamente con unas líneas de este Muerte después de Reyes, que fue un libro, como yo conocí a Manuel de la Escalera, que me lo regalaste tú, además, me hablaste con pasión, como siempre, del libro. Y para llegar a esa pregunta de cuántos Manueles hay dentro de Escalera, me gustaría leer un fragmentito de este relato, y ya después te hago una preguntilla a propósito de él, ¿no? Para situarnos un poco también al personaje en un entorno de cárcel, en un entorno ideológico también. Dice, serían las 2 de la madrugada cuando se escucharon las primeras toses de los que venían a sacar. Toses inconfundibles, debidas al madrugón, al nerviosismo, al tabaco, al aguardiente, a la angustia también. Compartía mi celda con otro y lo llamé. Despertó a medias y a disgusto. Nada, dijo. Serán ingresos, algunos que traerán derrengados de la Puerta del Sol. Quedamos un rato a la escucha. No se oía nada y él debió de dormirse. Yo no pude. Pese a que aquellas toses y todo lo demás ruido sospechoso habían cesado. A eso de las 3 se oyó, muy lejano, el alentar de un motor que se acercaba y que paró. Creí percibir también el ruido de la cancela principal al abrirse y luego, con toda seguridad, paso. Sí, era la saca. Hubo luego un ancho espacio de silencio durante el cual cabía imaginar todo. Silencio que a cada minuto se hizo más inquietante, más tenso, y que al fin se rompió con el chirriar de un cerrojo. El cerrojo de una celda de abajo. Ahí están, dije a mi compañero. No me oyó. Iba a despertarlo cuando un grito llenó la nave, llenó la noche. ¡Camaradas! En aquella voz había sorpresa, indignación, alarma, angustia, valor, demanda de socorro. Luego la misma voz, ya más serena, gritó: ¡Viva la República! Luego calló. Se le hizo callar, pues hubo rumor de forcejeo, de jadeo. La cancela de la nave de celda se abrió chirriando y los pasos se hicieron resbaladizos, como de quienes empujan y luchan. Por tercera vez, la voz, ya muy lejana, ininteligible. Lo habían sacado. Este es un texto, un relato que escribe Manuel de la Escalera en la cárcel. Está en la colección Muerte después de Reyes. Pero yo te quería preguntar, ¿qué hay del primer Manuel de la Escalera, indiano, hijos de indiano, en este narrador, en este personaje, ¿qué hay de ese Manuel niño, Manuel joven, hijo de una familia también muy, muy marcada económicamente y socialmente? ¿Qué hay en estas palabras? Y también, ¿qué separa al Manuel final, a ese Manuel místico, ¿verdad?, del final, de este Manuel que tenemos aquí? Uf, a ver, yo creo que no hay... Esa me la preparo. Sí, sí, A ver, yo creo que está la, en lo que es la relación con su infancia. Ahí hay una... A ver cómo lo explico. Sí, ahí hay una línea porque muy, muy marcada, porque Escalera de niño siempre fue un niño muy... muy inteligente, muy interesado por todo, por lo que le ocurría alrededor. Él cuenta, tiene un libro que se llama Mamá Grande y su tiempo, en el que son un libro de memorias de su infancia. Y ahí hablaba mucho de su abuela, de sus andanzas, de cuando él era niño, ¿no? Y entonces ahí se ve esa capacidad que él tiene de observador, porque Escalera siempre fue un observador y siempre tuvo una capacidad, y eso yo creo que se ve mucho en sus escritos, en sus textos, para crear un... Sus textos son muy vívidos, ¿no? Como crea un ambiente en el que tú estás viviendo eso, tú estás leyendo esto, estás viendo la saga. ¿Vale? Y yo no creo que haya una ruptura con el Escalera de sus últimos años, porque Escalera siguió manteniendo esa curiosidad hasta el final de sus días. Escalera vivió 100 años, estuvo 23 años en las cárceles franquistas, y bueno, pues lo que cuenta aquí es un episodio de su experiencia en la cárcel cuando él estaba condenado a muerte, ¿no? Y entonces yo creo que al final de sus días, porque fue casi en el año 94, pues él seguía manteniendo esa curiosidad, esa inquietud, ese observar. Fue siempre un observador. Yo siempre, cuando me dicen, define a Escalera de alguna manera, digo, un caso de simpática modestia. Como había un... Le hacen una entrevista a Escalera en los años 20, mucho antes de que él entrara a la cárcel, por supuesto. Entonces él era un escultor que estaba ahí, que despuntaba con una promesa de la escultura en Cantabria. Y decían en la entrevista, Manuel de la Escalera, un caso de simpática modestia. Y es verdad que él no era una persona dentro del mundo del artisteo, que sabemos que hay muchos egos y muchas vanidades, ¿no? Pues no era una persona que se caracterizara precisamente por eso. Sí, era más bien observador, más bien de escuchar, de ver. Si te parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que nos podemos encontrar en el libro, que son esos manuales de los que hemos hablado, ¿no? Porque sorprende mucho la marca del indiano, ¿no? Su familia, San Luis del Potosí, que es donde nació. Bueno, háblanos un poco de esa familia, esa vida allí, y antes de que hubiera que replegar velas y volver a España. Vamos a hablar de la parte mexicana, de la familia Escalera. Bueno, pues Escalera era hijo de indianos, nació en San Luis Potosí, en México. Su madre... por parte de madre eran propietarios de minas de plata, por parte de padre venían de Cantabria y de Santander, y bueno, los Escalera es una familia de juristas desde el siglo XVI. Yo, gracias a la investigación, he contactado con muchos Escalera y algunos trabajan en el mundo de la judicatura y demás, son muchos, ¿no? Además, un poco enfrentado entre ellos. Entonces, bueno, es una familia de mucho dinero, que ha crecido pues al calor en esa época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Ahí había un dictador que era Porfirio Díaz. Entonces, al ser una de las familias más importantes de San Luis Potosí, pues habían ido creciendo todavía más en estatus. Hay un libro que ya he hecho mención a él, que se llama Mamá Grande y su tiempo, en el que él hace un recuerdo de su abuela y demás, en el que él cuenta cómo... Siempre hay dos anécdotas que me llaman la atención. Una cuenta cómo él recuerda de muy niño, porque él era hijo único, con sus padres el día de la misa del domingo. Y en la misa del domingo, todo el mundo, dice, los indios que iban descalzos, se apartaban en la plaza, después de la misa dábamos una vuelta, repartíamos limosna y se apartaban porque pasábamos nosotros, ¿no? O sea, eso, el grado de jerarquía que había ahí, ¿no? Y después otra cosa que me llama la atención es que él le pregunta, siendo muy niño, a su padre que qué es España. Y él le dice, y su padre le dice que no olvide nunca que él es blanco gracias a que es español. O sea, eso nos puede dar una idea de la del mundo en el que él se cría, ¿no? Los indianos, claro, eran como... ellos se consideraban como la vanguardia de los españoles que estaban allí, ¿no? Estamos aquí, esto es como... somos como una... como una avanzadilla de lo que... de los españoles en la península. Entonces, el sueño de todo indiano, que ahora supongo que me preguntará Pablo por eso, el sueño de todo indiano era volver a España con pasta aquí y vivir sin trabajar. Antes de que hablemos de esa vuelta que quizás no fuese la soñada, como te estás diciendo, no fue la soñada, háblanos de Mamá Grande, ¿no? La influencia que tuvo en Escalera y su visión. Bueno, pues Mamá Grande, la Mamá Grande en México es la abuela, ¿no? La abuela materna. Y la abuela materna era la matriarca del clan. Entonces eso era un clan familiar, pero también era un emporio empresarial. Era así. Entonces el propio Escalera recuerda cómo su padre se dedicaba al tema de las minas, su tío se dedicaba al tema de las fincas, era gente que tenía muchas propiedades y además tenían muchos contactos, pues en una época en la que apenas no había tanta circulación de moneda, pues ellos estaban muy relacionados con lo que eran los prestamistas y demás. Entonces pues tenían mucho capital, era gente muy con mucho dinero. ¿Cuándo llega Alfonso el momento de replegar velo y de asumir que esa larga aventura del indiano quizás no se vaya a volver a España, como tú decías, ¿no? A ver, ellos vuelven a España en una primera ocasión, la familia, y vuelven a España como diciendo, bueno, hemos triunfado, ¿vale? La plata está subiendo a saco y entonces, pues, como hemos triunfado, pues nos volvemos a España, en este caso a Santander, y vamos a demostrar, bueno, pues todo el poderío económico que tenemos. Sin embargo, van a ir perdiendo cada vez más dinero, más capital, y al final, el libro de Mamá Grande al que he aludido, pues es un libro en el que cuentan la historia de una familia venida a menos. Empiezan ya empieza el padre a tener que buscarse trabajo. El padre soñaba con ser inventor porque, claro, esa parte del libro es maravillosa. Es que era gente que no había trabajado, entonces vamos a buscar alguna fórmula para poder salir de esta situación. Entonces, pues, ¿cuál era la que se le ocurrió al padre? Pues ser inventor, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que al final deciden volver a México. Pero ¿qué ocurre? Que cuando deciden volver a México ha estallado la Revolución Mexicana. Diana Zapata, Pancho Villa y demás. Y es muy curioso cómo Escalera cuenta que el barco que los lleva de nuevo a México se cruza con el barco que llevaba a Porfirio Díaz, al dictador, al exilio. Entonces, claro, cuando llegan a México, el México que se encuentran es muy distinto. Es un México muy diferente porque, claro, ya, digamos, las relaciones de poder que se habían establecido con el porfiriato habían saltado por los aires, ahora era otra cosa. A ver. ¿Y cómo? Porque hay un, Manuel de la Escalera, ¿qué años tendría? Él vuelve ahí, pues tendría ya, tenía 16, 17 años. Quiero tratar de relacionar el inicio del despertar ideológico de Escalera con esa visión suya de México, de su familia, esa paulatina, ese paulatino declive económico, con su distanciamiento también ideológico de la familia, ¿no? De la familia. Uh-huh. Pues mira, eso fue porque yo creo que eso viene dado por el mundo precisamente de el mundo del arte. Uh-huh. Escalera, pues, él había, sus padres querían que estudiara, que fuera médico. Uh-huh. Él no quería, él quería dedicarse al mundo artístico, quería ser escultor. Ya ahí hay un conflicto, ¿no? Pero a él estudia en México, en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, y claro, ahí, estamos en la época de la Revolución Mexicana, y ahí ya el tema académico que se estudiaba en esa escuela de pronto salta por los aires. Conoce, entra un nuevo director, que era el doctor Atl, ¿vale? Que era, pues, venía con nuevas ideas, y entonces a Escalera comenta que dice, ya me encontré con un arte que ya, del que ya no era posible estar en las nubes, ya no era posible, ya tenía que hacer algo mucho más real, ¿no? Tener en cuenta que estamos en plena efervescencia revolucionaria, y él conoce, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, así que ir y recuerda cómo allí dejaban el CEME y demás, ¿no? O sea que entonces ya hay ahí una, por lo menos una curiosidad por lo que difiere mucho de lo que era el mundo, digamos, académico que se había establecido ahí durante todo el tiempo de la Escuela de Bellas Artes. Porque ahí hay, tú has hablado de escultura ya dos o tres veces, de lo artístico, pero hay otro elemento cultural fundamental en la vida de Escalera, y en el libro tú, que eres cinéfilo, lo hablas también y lo tratas con una minuciosidad exquisita, que es el cine, ¿no? ¿Cómo esas dos pasiones, primero la escultura y cierto, no sé, llamarlo desengaño artístico, no sé tú ahora cómo lo catalogas, y cómo quizás, no sé si al mismo tiempo, simultáneamente o posteriormente, hay un descubrimiento del cine? Y me interesa también que hable sobre su compromiso con los cineclubs y la anécdota que tú siempre cuentas del paso del sordo, o sea, del cine mudo al sonoro, ¿no? Todo lo que significó para él y lo que él veía en el mudo y lo que él no veía en el sonoro. Vale, a ver, voy a una pregunta amplia, ¿vale? Pero mira, lo que le pasa a Escalera es que creo que su compromiso ideológico lo adquiere precisamente a través del mundo del arte. Él, cuando, ya viendo su familia que están a dos velas, pues deciden volver a España, ya su madre ha fallecido, entonces él, cuando vuelve a España, él quiere ser escultor, ¿no? Además sueña con el epicentro del mundo artístico, que es París. Pero decide marcha a Madrid, luego a Barcelona, y ya empieza a estar desencantado, porque el mundo de la bohemia, como que eso no va con él. Cuando va a París, todavía se reafirma más en esa posición. Además, ahí conoce a algunos artistas importantes, como Mateo Hernández, un escultor importante, Juan Gris, el pintor cubista, Picasso, y él se hace la siguiente reflexión, dice, vamos a ver, vale, todo esto de las vanguardias está muy bien, rompe con, es una ruptura con el mundo académico, dice, pero aquí estamos haciendo arte para cuatro iniciados, no estamos haciendo arte para la gente. Entonces eso es lo que lleva a Escalera al cine. El cine en los años, estamos ya en los años 20, el cine entonces era el espectáculo de masas por excelencia, iba todo el mundo iba al cine. Además, el cine entonces era el cine mudo, y el cine mudo pues era, tenía un lenguaje universal. Chaplin era la persona más famosa del mundo en esa época, y cualquier persona de un lugar a otro, de extremo del mundo, se reía con Chaplin. ¿Por qué? Porque tenía un lenguaje universal, ¿no? Y eso es lo que Escalera lamentaría en algunos de sus textos con el paso al sonoro, que se perdió ese potencial que tenía el cine mudo, más cuando en los años 20 pues acuñó muchas obras maestras, ¿no? Entonces, claro, él sigue ya esa senda del cine. Cuando él vuelve a Santander, finales de los años 20, principios de los años 30, pues consigue trabajar pues en una empresa cinematográfica, y va a empezar ya, iniciada la Segunda República, pues como una persona muy comprometida con el mundo cultural en la ciudad. Y ahí va a crear lo que son los cineclubs proletarios. No los crea él, pero el cineclub proletario más importante que hay en España es el que él crea. ¿Los cineclubs proletarios qué eran? Los cineclubs proletarios eran unos cineclubs en los que se difundía cine soviético. El cine soviético en los años 30 estaba censurado también en España. En España, al fin y al cabo, la república era una república burguesa, no lo olvidemos. Entonces estaba censurado. Y hay una llamada de un crítico de cine totalmente olvidado hoy en día, Juan Piqueras, que bueno, pues fue fusilado en el año 36. Y Juan Piqueras pues llama a establecer cineclub proletarios por toda la geografía española. Hay cineclub proletarios que sepamos en Madrid, en Bilbao. He escuchado de que también en Sevilla, he leído de que también en Sevilla, pero no he encontrado más referente. En Santander sí, y Escalera pues lleva a cabo pues esa empresa, y la lleva a cabo con bastante solvencia, ¿no? Entonces, entre otros, proyectan pues obviamente por el acorazado Potemkin, lo proyectan en el año 36, y lo que hacían era como sortear un poco la censura, ¿vale? y de ese modo pues la iban poniendo. Miento, he dicho que no hay referencia del cineclub de Sevilla, del cineclub proletario de Sevilla. Hay una, y es del propio Escalera, en la que cuenta que ya aquí en Sevilla lo tenían todo organizado para proyectar el acorazado Potemkin, pero que a última hora llegó la censura y dijo que no se podía proyectar. Claro, tú estás hablando ahí del compromiso con los cineclubs proletarios. Vamos a hablar del encuentro de Escalera con el PC, ¿no? Encuentro. Y ya después hablaremos de cómo evolucionó. Pero vamos a ver ese encuentro previo a la cárcel. Sí. A ver, el compromiso con el marxismo, él se adscribe al marxismo en París. A ver, creo que va un poco de la mano ese compromiso ideológico que él va teniendo con el mundo del arte, y que desemboca en el cine. Con el marxismo. A él influye mucho el ver el traslado de los restos de Jean Jaurès, que es el líder de los socialistas franceses, asesinado con los inicios de la Primera Guerra Mundial, al Panteón de París. Y eso le impresiona mucho. Y bueno, pues empieza pues a decantarse por el marxismo y ya en los años 30 ya sabemos que es miembro de la UGT. No sabemos exactamente cuándo se afilia al Partido Comunista. En el año 36 ya seguro que sí. Y un poco antes, si no está afiliado, por lo menos ya es un claro simpatizante. De hecho, él cuenta cómo en Santander tiene enfrentamiento. Santander es una ciudad muy conservadora, ¿no? Y allí el número de falangistas era nutrido. Entonces él ya cuenta cómo en los años 30 tiene enfrentamientos con los falangistas. Incluso en el año 36, en las elecciones, tiene un enfrentamiento en una mesa electoral. Entonces, bueno, él ya, digamos, en los años 30 sí ya estaba obviamente decantado ideológicamente. Y has hablado del 36, inicio de guerra. ¿Cómo vive Escalera la guerra? ¿Cómo participa? ¿Cómo vive ese momento? ¿Victoria fascista? ¿Posterior encarcelamiento? Bueno, pues él, Santander cae del lado republicano. Ahí hay un personaje muy importante que es el socialista Ruiz Olazarán, que, bueno, pues hace gran parte, consigue desarmar el tinclado golpista allí. Entonces, bueno, se dio la paradoja de que un lugar que era muy conservador cayó del lado de la republicana. Bueno, pues Escalera sigue con su actividad cultural, con el Cine Club Proletario, y aquí durante estos años va a empezar a rodar cine, a hacer películas de propaganda. Esas películas de propaganda las hace con un pintor amigo suyo, miembro también del Partido Comunista, Rufino Ruiz Ceballos, que acabó exiliado en París. Y lo que hacían era, prácticamente era rodar por la mañana, montar por la tarde en el Palacio de la Magdalena y luego por la noche proyectar la película. Son películas muy cortitas, de 5 minutos, no eran películas de más allá. No conservamos ninguna. Probablemente estén, como me dijo un investigador de allí de Santander, dice, probablemente estén en algún archivo en Ucrania o en Rusia, vete a saber. Entonces, porque todas estas películas estaban destinadas a ser proyectadas en Rusia, principal. Se proyectaban aquí, pero luego se mandaban directamente a Rusia, a la Unión Soviética, vaya. Entonces, bueno, entonces él vive la guerra así, él alcanza el grado de teniente dentro del ejército republicano y va a luchar también como combatiente durante la guerra, pero ya cuando la ofensiva franquista, pues empieza a conquistar Cantabria y después finalmente Asturias. Y en Asturias es donde al final va a ser detenido en el momento en el que estaba intentando irse al monte. Uh-huh. Él tenía la posibilidad de haberse ido a Francia, exiliarse. Mal que conocía ya, de haber hecho. Claro, pero no lo hace, no lo hizo, decidió que seguir luchando. A ver, Escalera era un tipo muy coherente, aunque al final eso supusiera pues tener unas consecuencias muy dramáticas, ¿no? Y bueno, pues él es apresado en Asturias y a partir de ahí va a iniciar un periplo carcelario por diferentes cárceles y campos de concentración del año 37 al año 41. Acusado pues de lo que se te acusaba entonces, de auxilio a la rebelión y demás, en una suerte de lo que es la justicia al revés. Entonces, bueno, va a estar esos años, al final, bueno, pues lo indultan y está ahí en la cárcel de Tabacalera, está en la cárcel del Dueso, está en la cárcel de Burgos, de la que recordaba cómo todavía conservaban las paredes, pues los agujeros de la metralla, porque allí fusilaban directamente ametrallando. Entonces, bueno, pues ese va a ser su periplo. ¿Y qué hay en la vivencia carcelaria que lo haga, no sé si en la propia vivencia carcelaria o en su propia evolución personal o ideológica, que lo haga ir distanciándose paulatinamente del partido, de las directrices del partido, y darse cuenta de que quizás ese corsé, o lo que él entendía corsé, se le quedaba pequeño para su visión del mundo? Ese distanciamiento no se produce ahí, ese distanciamiento se produce en su segunda etapa en la cárcel. Escalera está en una primera etapa, que es la que he comentado, y después de eso, cuando sale de la cárcel, él marcha a Zaragoza, y en Zaragoza logra montar una estructura partidaria, una estructura del partido, pero, a ver, cuando digo estructura es una de, como los que estamos aquí, ¿vale? Sin embargo, está muy seguido por la policía, la policía lo presiona mucho, va a ir otra vez a la cárcel, consigue salir, luego se viene a Madrid, y en Madrid, bueno, pues va a estar un tiempo en la clandestinidad, hasta que al final descubren su escondrijo, tiene que salir por pata de Madrid, acaba en Barcelona, y allí pues la policía pues lo detiene. Lo detienen ahí en el año 44, y desde entonces no va a salir de la cárcel hasta el año 62. En ese tiempo, él va a estar, después de ser torturado en los sótanos de Puerta del Sol, que era la sede de la DGS, va a pasar a breve estancia en la cárcel de Santa Rita y luego en la cárcel de Alcalá de Henares. Y ahí en la cárcel de Alcalá de Henares hay un primer conflicto dentro del Partido Comunista. Porque en ese momento el secretario general del partido era Monzón, que estaba en Francia, es quien organiza la invasión del Valle de Arán. No sé si suena la invasión del Valle de Arán. Total, pues en ese momento pues hay una, la que es la base militante de la cárcel en Alcalá de Henares, se subleva contra su cúpula. La base militante consigue torcerle el brazo. Probablemente parece que Escalera estuviera ahí. Ahí había un tipo que era Adriano Romero, un comunista que había estado en Granada y que recala ahí. Bueno, el caso es que, para no marear más la perdiz, el caso es que cuando van a Burgos, a la cárcel de Burgos, son trasladados a la cárcel de Burgos, ahí se toma represalias contra esa gente que le dobló el brazo a la cúpula dirigente. Y parece ser que eso un poco es lo que escama Escalera. Escalera dice en la clandestinidad todo, como que viene a decir que en la clandestinidad como que estaban todos más unidos, pero que luego en la cárcel, cuando los conoció más de cerca, ya sin esa heroicidad o esa mítica que tiene la clandestinidad, pues que se desencantó de ello. Sin embargo, eso no significa que Escalera pues renunciara a sus posiciones ideológicas. Escalera siempre estuvo presente en todos los plantes, en todas las huelgas, mantuvo buenas relaciones con la mayoría de miembros del Partido Comunista. O sea que en eso no, pero él se distancia, y eso se aprecia también mucho en que conservamos los libros que Escalera leyó en la cárcel, por lo menos al principio, en sus primeros años en la cárcel en Burgos, y son libros muy muy distinto a lo que se podría pensar que puede leer un militante comunista en este caso. Son libros sobre la creación del universo, son libros sobre filosofía, pero filosofía con mucho... Que ya anticipan... Anticipo un poco lo que va a venir. Lo que va a venir. Antes de pasar a lo que va a venir, Escalera, aparte de su relación con la escultura, con el cine, también se ganó la vida como traductor. Háblanos un poco de cómo se inicia en ese mundo y de, bueno, qué título tradujo, qué interesa de esa parte. Bueno, pues Escalera, el otro día me preguntaron qué pensaba yo, porque Escalera es multifacético, tiene muchas facetas, qué pensaba yo, cuál era la faceta que destacaría de Escalera. Yo creo que la faceta que habría que destacar es la de traductor, porque tradujo hasta el final de su vida, empieza a traducir el comienzo de los años 50, finales de los 40, principios de los 50. En la cárcel, ¿no? En la cárcel. Empieza a traducir porque Josep Janés, el editor, le empieza a encargar trabajos de traducción. Y él empieza a traducir del inglés. Escalera no tenía conocimiento muy grande de inglés, pero de inglés hablado, pero sí de inglés literario. Porque en la cárcel de Burgos, en su primera estancia en la cárcel de Burgos, había coincidido con un preso irlandés que había luchado en la Guerra Civil Española en las Brigadas Internacionales, que se llamaba Frank Ryan, y empezó a enseñarle un poco de inglés. Entonces, fue un preso que lo marcó a él mucho, incluso él tiene un relato hablando de Frank Ryan, y eso es lo que hace que, bueno, pues que él empiece a estudiar inglés. Hoy en día, claro, el inglés está extendidísimo, ¿no? Pero en los años 40, alguien que hablara inglés en España era una rara avis, o que tuviera conocimientos de inglés. Y entonces, pues, empieza pues a traducir algunas obras. Por ejemplo, Saroyan, que hoy en día es un escritor muy olvidado, pero que en los años 60 era un escritor súper leído en España. Muchas novelitas de kiosco, de Saroyan, Maugham, otro autor, bueno, él era... Y, hemos hablado antes de ciertas lecturas, ¿no?, que lo fueron preparando para, tú has denominado, lo que vino después, lo que vendría después, ¿no? Cuando uno lee este libro, si todavía no ha tenido suficiente montañas rusas y suficiente... cambios de suerte en Escalera, se encuentra con que al final viene un último cambio que, como tú has dicho, se hacía presagiar de antes, ¿no? No sé si llamarlo ciertas afinidades trascendentales, misticismo, su interés por lo trascendente, o por un tipo de filosofía que desde luego lo convierte y convierte la lectura de tu libro en otro universo también, porque te da la quizá faceta que uno menos esperaría. Tú ahora seguro que nos dirás no, porque ya se anticiparía, pero uno leyendo linealmente es lo que menos esperaría, que Escalera al final tuviese este interés por lo místico, ¿no? Cuéntanos, porque es casi el último capítulo al que uno asiste. A ver, él en la cárcel de Tabacalera, en Santander, él tiene una experiencia que él interpreta como mística, una luz que le invade y que lo dota de una clarividencia que le permite estar por encima de todo lo mundano. Claro, después por otras cosas que él dice, por ejemplo en Muerte después de Reyes, donde niega precisamente todo este tipo de... hace unas afirmaciones muy materialistas, yo creo que esto ese recuerdo, con el paso del tiempo, se va haciendo en él cada vez más fuerte, ¿vale? Es un recuerdo que, digamos, no entramos a valorar si le pasó o no le pasó, ¿vale? Pero el caso es que a él lo marca, pero lo va marcando a medida que pasa el tiempo. Cada vez lo va obsesionando más. Y lo obsesiona más, creo, por una sencilla razón, porque después de tantos años en la cárcel tú tienes que buscarle un sentido a la vida. Tienes que buscarle un sentido a las cosas. Muchos proyectos, muchas ilusiones se han roto con tantos años en presidio, muchas penalidades, muchas decepciones. Entonces le tienes que buscar un sentido. Yo creo que va por ahí, ¿sabes? Porque, y para... Y una cosa, de todos modos, él siempre se había interesado en estos temas porque él decía, es que yo nací en México. Y a él le gustaba mucho Juan Rulfo, Pedro Páramo. Y dice, yo nací en México, y entonces en México, pues, él tenía una nodriza. Bueno, venía de una familia de mucha pasta, pues tenía nodriza y contaba todo. Contaba historias que y entonces la nodriza contaba que una vez él tuvo una fiebre y se lo llevó a un barrio allí, en una capilla extraña, y le hizo unos bailes y demás, ¿no? Entonces, claro, pues eso obviamente pues también era una manera de justificarlo, ¿no? Digamos. Porque él sale de la cárcel, tú has dicho, a principios de los 60, ¿no? El año 62. Y vivió casi 100 años, en el 94 sí, murió. Falleció. Bueno, cuéntanos ya, casi para ir concluyendo, ese periodo de salida de la cárcel y ya cercano, claro. O todo eso, ese periplo de salida de la cárcel hasta cuando él sale de la cárcel en el año 62, tiene 67 años. Entonces, 67 años en los años 60, pues ya era un viejo, para que nos entendamos. Con todo, él tenía ilusión de que, bueno, de volver a engancharse al mundo que se le había roto cuando entró en prisión. Claro, es que la España de los años 40 no tenía nada que ver con la España de los años 60. Él ya tenía 67 años. Él, de hecho, digo esto porque él escribe un guión que lee incluso Berlanga, el buen juez, con la esperanza, pues a veces sí puede entrar por ahí en ese mundillo. Empieza a publicar algunos textos con la esperanza también de que a ver si la gente se interesa por ello, ¿no? Pero no logra en ningún momento pues tener esa atracción. Entonces como que él se va decepcionando, entonces se va distanciando un poco de todas esas pretensiones. Y bueno, lo que sí tenía claro era que quería publicar ese libro, Muerte después de Reyes. Porque no lo hemos dicho, pero Muerte después de Reyes... Un libro interesantísimo. Es un diario que él escribe porque él estuvo condenado a muerte. Luego le conmutaron la pena. Y escribe ese diario estando en el corredor de la muerte. Consigue sacarlo de la cárcel gracias a que tiene un amigo que trabaja en un banco. Y el amigo se lo guarda a 17 años en una caja fuerte. Y cuando sale de la cárcel, él recupera el manuscrito. Y entonces, bueno, pues este es el libro, ¿no? Entonces, también él sufrió mucho con la publicación del libro porque en principio lo iba a publicar o tenía la idea de poderlo publicar en Francia, al final lo publica en México, el libro no tiene el éxito que él esperaba. Él se tiene que marchar de España y exiliarse primero en Francia, luego en México. Luego vuelve a Madrid ya a finales de los años 70. Entonces ya está cada vez más desencantado con todo. Todo lo fue pillando con el pie cambiado. Todo lo fue pillando. Uh-huh. Y aún así no es una persona como se ha retratado de él en alguna ocasión. Por ejemplo, el poeta Félix Grande hacía una semblanza de él como que era un hombre que vivía en su casita así en plan paupérrimo y sin nadie, en plan solitario. No es el caso. Escalera siempre tuvo muchos amigos, muy vinculado a las tertulias literarias. Pero sí, es verdad que le gustaba la soledad, pero porque sabía gestionársela muy bien, ¿no? Pero no más. ¿Qué hay de inédito todavía? ¿Tú hablas de...? Sí, hay una obra de teatro, uh-huh. Alba diferida, que es una obra de teatro, bueno, se hace mención en el libro, que es una obra de teatro que está ambientada en un país árabe, pero no hay que ser muy ducho en la materia para darse cuenta de que está hablando de España, de que está hablando de Franco, de que está hablando de la luchas entre comunistas y anarquistas, y está hablando de todo eso, de todo lo que él vivía, porque esa obra de teatro él la escribe en la cárcel. Uh-huh. Y de todo lo que él vivió en la cárcel, de hecho llega a representar en la cárcel. Uh-huh. Esa es el guión del Buen Juez, también está inédito, y hace poco antes de la pandemia se publicó por primera vez su única novela, que es El caso del planeta asesinado, que es una sátira política como ambientada en la luna, en la que, bueno, pues él habla de una posible guerra nuclear entre dos países, ¿no? Pues es la Guerra Fría, ¿no? Pues no sé si hay alguien que quiera ir preguntando algo antes de ir concluyendo. Yo sí, mientras lo van pensando. Hay muchos nombres en este libro que tú mencionas. ¿Qué otro nombre te interesaría también rescatar, destacar? Tú has hablado de Calvo, dejándolo aparte, que es un nombre que tú citas mucho. ¿Qué otra figura hay por ahí que tú hayas investigado y que en el libro creas que merecería también destacar? Pues yo voy a destacar tres, ¿vale? Destaco la figura de Juan Piquera, que es el crítico de cine, que, bueno, un crítico de cine totalmente olvidado, que editó una revista que todavía se puede encontrar por internet, que se llamaba Nuestro Cinema, que era una revista que se editaba en París, que asombra por la calidad de sus textos, y que tuvo un final muy, muy desgraciado, porque él vivía en París y vino de un viaje a Moscú, invitado por amigos suyos a Madrid en el verano del 36, y le pilla el golpe en el tren. Y él sufría de úlcera de estómago y se tuvo que parar en una estación, y fue ahí donde estalló el golpe. Entonces, pues, estaba guardando cama en el hostal donde se quedó y vinieron unos falangistas y se lo cagaron. Ese es el caso de Juan Piquera. Destacaría también el caso de Cecilio Martín Borja, alias Timoshenko, que fue un guerrillero que consigue huir de la cárcel de Alcalá de Henares, una huida bastante espectacular, y que en los Montes de Toledo pues fue un guerrillero muy emblemático, hasta que al final pues murió baleado en el año 47 en Madrid. Y después el caso del poeta José Luis Gallego, que fue el gran amigo de Escalera en la cárcel, que es un poeta excepcional, pero totalmente olvidado a día de hoy, que es curioso porque Muerte después de Reyes, que es el diario que escribió Escalera, yo siempre digo que tiene como su reverso poético en ay, se me ha ido el nombre. De su poemario. No. Está aquí, Voz dormida. Se me ha ido el nombre. Un momentito. Voz última, porque ese poemario él lo escribió estando en el corredor de la muerte, José Luis Gallego, en una celda contigua a la que estaba Escalera. Y Escalera y él hicieron una edición facsímil en la cárcel, lo hicieron a mano, con los poemas de Gallego y dibujos de Escalera. Y después esa edición facsímil se publicó en el año 80, lo publicó la editorial Ayuso, con Leopoldo de Luis, que era cuñado de José Luis Gallego. Entonces destacaría esas tres personas, entre otras, ¿no? Pero esas tres, sí. No sé si alguien quiere preguntar aquí alguna duda a don Alfonso, alguna aclaración, análisis, puntualización. Bueno, yo primero, enhorabuena por el libro, por el trabajo. Gracias. Seguro que tiene mucho curro detrás. Y lo que más no conocía el tema de los videoclubs proletarios. De eso se habla mucho en el libro. Las pelis que ponen ahí, las películas que se ponían. ¿Ese tipo de peli, hay algún tipo de acceso para poder...? Las películas soviéticas de los años 30. Aparte sí. De la Corazada de Potemkin. Sí, sí, hay muchas, por ejemplo, Soviet Deportivo, Tierra, pero hoy en día todo eso es de acceso público. Se pueden buscar porque todas esas películas estaban bajo el control del Estado soviético y eso luego pues está liberado, o sea que se pueden buscar. De hecho, en YouTube hay muchas y en buena calidad. Por ejemplo, Tierra de Dovzhenko y Arsenal y esas películas de los años finales de los años 20, principio de los 30, están en YouTube y están en buena calidad. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues veo el reloj de Macarena, ¿no? ¿Es buena hora, doña Macarena? 9:15. Para echar una cervecita, ¿no? No es mal plan y seguir hablando y terciando de lo que sea, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Alfonso. A ti. Gracias a ustedes por estar aquí.